Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Bien, amigas, amigos, estamos listos ya. Está con nosotros Alberto Caleris. Ustedes lo conocen, compositor, cantautor, tremendo músico, tremendo amigo, tremendo ser humano. Un abrazo a la distancia, Alberto Caleris. Y este día vamos a conversar un poquito con él. Primero, unos minutitos sobre qué ha pasado con Alberto en el tiempo de confinamiento y en el tiempo de... Y en el tiempo de pandemia, ¿no? Que ha sido tan fuerte y nos ha golpeado a todos de diferentes maneras. Y luego tenemos una sorpresa para todas y todos ustedes. Alberto, un abrazo grande a la distancia. Buenos días. Buen día, Beatriz. Qué linda presentación. Ya me reía porque digo, esto del confinamiento ha sido terrible. Yo empecé en Argentina, justo me agarró allá. Me fui a Santa Fe, me fui a Rosario. Y después me fui a la casa de mi hermana, y cuando llegué acá, después de un viaje en una empresa que fue tétrico, llegué acá y me confinaron, me la pasé en confinamiento, y me estuve como más de una semana en un hotel por la Foch. Es decir, concretamente me parece que bueno, las medidas que se tomaron me parecen... Ojalá, es lo que tenemos, es decir, la posibilidad de estar encerrados para no contagiarse, es decir, eso yo creo que así es. Y la otra cosa es que lo que a mí me corresponde, que es la parte más musical, digamos, que está dentro de la cultura, dentro del arte, arte popular, nunca estuvimos bien parados nosotros, o sea, siempre fue complicado, pero ahora más que nunca, porque hacer cosas con toda la bioseguridad, y que es lógico, ¿no? Que nos toca, es complicadísimo, pero seguimos adelante, Beatriz, estamos de cualquier manera, seguimos avanzando. Sabes que he conversado con algunos amigos artistas en diferentes disciplinas y coincidimos con ellos en que ciertamente el arte, la música, pues ha sido un sostén fundamental en la parte emocional en este tiempo de confinamiento. ¿Qué dices tú? Sí, yo creo que la música especialmente, es decir... la música llega siempre, y lo que me parece increíble es que hay emisoras que todavía pueden, o radios en general, que todavía buscan cosas del pasado, ¿no? Es decir, y eso no sé, o sea, no sé si está bien o está mal, pero lo que sí creo es que la música en general ha servido mucho para paliar de alguna manera este momento tan terrible que hemos tenido todos, ¿no? Que seguimos teniendo. Claro que sí. Alberto, ahora mismo ustedes van a compartir un tremendo concierto, y digo tremendo porque están amigos con una trayectoria impecable, ¿no?, dentro de la música latinoamericana, de la música en general. Háblanos un poquito de este concierto entre amigos. Bueno, verás, entre amigos, que vamos a hacer este próximo sábado 27 de marzo, a las 7 de la noche, es virtual, porque vos sabés que no se puede invitar a gente y demás, pero lo vamos a hacer con primero me ayudó mucho el Jaime de Fiesta Mestiza, vos lo debes conocer, el Jaime con Tatiana, hicimos mucho trabajo, y después es un concierto que yo creo, te cuento que yo creo mucho en lo presencial, es decir, yo digo, aunque haya dos personas en el público, es muy distinto a cantarle a dos personas que cantarle a una cámara. Es decir, una cámara es cuando uno hace un video, es decir, pero hacer un concierto sin gente es insólito. Pero en todo caso, no es opcional, es decir, hoy por hoy nos toca hacer eso, es decir, nos toca ser virtuales, y las posibilidades son, son muy chéveres en algunos sentidos, porque no todo lo virtual creo que está mal. O sea, yo pude acceder a un público, a muchas cosas que hice en Argentina completamente, a través de este proyecto que se llama Entre Amigos. Es decir, Entre Amigos es un concierto que pretende, por sobre todas las cosas, hacer un recorrido por lo que yo hice musicalmente, porque canto cajita de música, pero también canto la fusión de los últimos tiempos que hice. Me fusioné mucho lo urbano con lo afro. Entonces, para eso está el Eliel Padilla con la marimba, bombo, cununo, todas las cosas de los negros, que me va a ayudar mucho. Y después, en la parte más de canciones, digamos, está Nelson García, que es de Umbral, vos sabés, está Felipe de Contravía, Felipe Terán de Contravía, está el Guayo Barreno de los Cuatro del Altiplano, es decir, en definitiva, Entre Amigos es eso, es decir, es una manera de convocatoria, de que estemos todos juntos para ofrecer un concierto que va a ser entre todos, entre amigos. Qué bien. Este concierto es el día sábado 27, lo habíamos dicho, a las 7 de la noche. Bueno, ¿cómo puede hacer la gente para conectarse con ustedes y comprar sus entradas? Verás, yo tengo del Banco del Pichincha, de la cuenta de Jaime, porque la entrada vale solo $5, o sea, lo estamos haciendo por calentura nomás. Es el 303-528-8404 la cuenta del Jaime. Él me pidió que para mandar el acceso también se le mande una foto del depósito, que se hace al 0991-430-495, que es el número del Jaime, porque lo vamos a hacer, todo esto va a suceder en el estudio de vos sabés que el Jaime tiene allá en el segundo puente no sé la dirección exactamente, pero lo vamos a hacer ahí en el teatro de él. Recrearte. Ya. Vamos a hacer el Recrearte, vamos a hacer el concierto ahí, una parte es presencial, porque yo voy a estar ahí con mi guitarra, haciendo cosas y demás, y la otra cosa, pasamos algunos temas como con el Felipe, con que ya lo hicimos en vivo. El Nelson toca el piano maravillosamente, el Nelson García de Umbral. Entonces, hicimos algunos temas que también lo vamos a pasar. Es decir, esto es un encuentro entre amigos que pretendemos que todos puedan asistir para hacer este concierto entre todos, ¿no? Oye, Alberto, cuéntanos un poquito más, así de pura curiosidad. Me dio como alegría oírte. Lo hacemos por pura calentura, dices tú. Es decir, sí, ¿no? Los amigos, juntémonos a la final hagamos algo, sintamos cosas chéveres, qué sé yo. Exactamente. Cuéntanos. Es eso, porque vos bien dijiste, el confinamiento trae aparejado una serie de cosas, es decir, el olvido de la gente, las tristezas, estar encerrado no es muy alegre que digamos, es decir, de alguna manera es una manera de sentir que sí le estamos haciendo frente a todo esto, y me parece genial, insisto en eso, pero hay que tomarlos con pinza. Es decir, a mí me gustó mucho lo que decía el presidente de Argentina, que decía Fernández, el actual, ¿no? Que decía que cuando se sale a la calle, nosotros salimos a buscar el virus. Nosotros buscamos al virus. El virus no nos busca a nosotros. Nosotros salimos a buscar el virus. Es decir, entonces, por eso es el confinamiento. Mejor quedarse en la casa. Entonces, yo creo que esto es una manera de despertar también, de estar juntos, de sentir que estamos vivos, ¿no? Es decir, que podemos hacer cosas a pesar de todo, y cuidándonos y toda la cosa, pero entre amigos es eso, es decir, es un encuentro de amigos que se reúnen, como hacen mucha gente, ¿no es cierto?, como están haciendo mucha gente en términos virtuales, para seguir avanzando en esto que es un concierto, que es un encuentro de amigos donde nos podemos encontrar y abrazar sin mayores inconvenientes. Amigas, amigos, esta mañana con nosotros Alberto Caleris, ustedes no olviden que tenemos este encuentro entre amigos. Sábado 27 de marzo a las 19 horas, obviamente de manera virtual, pero se lo va a hacer en Recrearte Estudios. Y grandes amigos, grandes músicos, compositores, ya lo dijo Alberto, Nelson García, Juan Paredes, Huacho Barreno, Felipe Terán, pues mismo Alberto. Yo, a propósito de esto, antes de concluir, quiero pedirle, Alberto, ¿y qué pasa? ¿Podrás compartirnos un tema de los que vas a interpretar esa noche? Y con eso, pues, te doy un abrazo grande a la distancia. Verás, hace muchos años yo pasé por acá trayendo una poesía que se llama Papel de Lija, que es de José Pedroni, un humanista, que musicalizó Damián Sánchez. Después se transformó en Cajita de Música. La grabaron por Centroamérica, la grabaron hasta Estados Unidos. O sea, se dio vuelta todo el disco, todo el espectáculo, que se llamaba El Hermano Luminoso, que lo manejó muy bien el Héctor Tealdi, que ya no está con nosotros, pero en Argentina, hace muchos años. Pero esa canción quedó, entonces yo voy a abrir el concierto con esa y tengo la guitarra acá para hacerlo un pedacito, para hacerle... Para vos, Beatriz, y para todos quienes están escuchando este programa, esta canción es un pedacito de Cajita de Música. Y muchas gracias por tu tiempo, ¿no? Dale, por favor, con mucho gusto. Un abrazo. Cuando estoy triste, elijo mi cajita de música. No lo hago para nadie, solo porque me gusta. Hay quien escribe cartas, quien sale a ver la luna. Para olvidar yo elijo mi cajita de música. Amarga es la madera de palo santo, pero es como el amor que no muere y perfuma. Alberto querido, un abrazo grande a la distancia y por supuesto les recordamos a nuestros amigos, sábado 27 de marzo a las 19 horas, pues este encuentro entre amigos, ya en las redes sociales, es decir, no es nada difícil ahora. Vamos en busca de esos tickets para poder estar entre amigos. Alberto, gracias. Mil gracias. Gracias a vos, Beatriz. Muchísimas gracias. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM.